di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, gentes lujuriosos, sean ustedes muy bienvenidos a la 994ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del ruido! ¡Oye, alguien! ¿Cómo están contribuyendo, no? Sí que sí. Ustedes, la tierra esté cada día más ruidosa. Está bien. Así se hace. Hay que hacerlo. Sí, mínimamente rítmico, digo. Tampoco el ritmo que impone la factoría. Sí, están bien, ¿no? Sí que sí. Bueno, ahí está, martillazo tras martillazo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana, forjada directamente en los yunques de Posidón. Comenzaremos porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Que no ha sido forjado personalmente, pero sí su casco. No, porque está mal del estómago. Está mal del estómago. Ya ha comido, capitán. Se le sube rápidamente de color transparente, pasa a volverse amarillo. Por lo tanto, estamos en una especie que anda comiendo de cosas por ahí. Con Oriente. Comida china. Hay que comer la comida de la muda y nada más. Estamos a dieta, ya sabe, a una dieta estricta que es la comida de la muda. Sí que sí. Que por lo tanto, eso cocina como se le da la vaina. Señoras y señores, presentaremos ahora a la cocinera estrella de este programa de radio, más conocida como productora y específicamente como belleza interestelar. Ella es la muda. Así que sí, una cocinera bellísima. Así que nosotros, si esperamos a que ella cocine cuando ella tiene hambre, estamos cagados. Ah, no, sí, claro. Por lo tanto, uno picotea por ahí algo que encuentra que a veces está en mal estado, que es lo que le ha pasado al capitán por nada, saltando neveras. Es culpa tuya, muda. Sí, pero la responsabilidad le pertenece, así que no te preocupes. Señoras y señores, presentaremos ahora al responsable de todos los objetos animados e inanimados de esta nave. Por lo tanto, si algo le ocurre al capitán, él tendrá que salir a dar la cara. Es verdad. Bueno, sí, todo se cura con alcohol, tienes razón. Cada vez nos quedan menos vasos y el responsable es él, el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sí que sí, el de estómago más fuerte. Claro, en ayunas un tequilita, ya sabe, capitán. Sí, Mico, ese sí funcionó hasta ahora. Suponemos que seguirá funcionando. Porque va a dejar de funcionar, claro. Claro, sí. Hay cosas que dejan de funcionar en la nave. Bueno, pero no nos referimos específicamente a la mecánica y tecnología. Artefactos, artilugios, inventos que no sirven para nada. Prisiones virtuales, cadenas de favores, seguimientos personalizados, radares, alertas. Y tú, pensando que nadie te ve, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala ya encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hijos de la chingada, nuevo soy yo escribiendo, ya que no leyeron mi correo anterior. ¿Quién es? Alguien que no le leímos el correo anterior. Ah, bueno, puede ser mucho. Integra una larga lista, pero bueno, les estoy escribiendo de nuevo para decirles que la vida apesta y recién me di cuenta, pero creo que ustedes ya lo saben. Lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre es le comería a toda una mujer que pasa por frente a mí y dice, bueno, aquí les mando otro chiste, porque ha mandado uno que no leímos. Ajá. Y envía otro que tampoco leeremos. Bien, muchas gracias, amigo. Tú sabes quién es, porque encima eres tan güey que ni siquiera firmaste el mensaje. Bye. Por lo tanto, merecerías una mentada de madre. Sí que sí. Pero no estamos de ánimo. No. Estamos paquetones en el día de hoy y no tenemos ganas de mentar madres. Yosafat, nuestro querido amigo, dice: hace unos minutos estaba imaginando que estaría chingón poder tener el poder sobrenatural, el cual consiste en concederle a las señoras buenotas de unos 40 años en adelante el cuerpo y la vitalidad que tienen las de 19 o 20. Huh. Claro, con la condición de que cada vez que yo lo solicite y sus favores, pues aflojen. En el momento en que yo detecte cierta resistencia, ¡plaf! Se vuelven rucas y seniles de nuevo. Sí, ese tipo de cosas piensa un profesor perverso cuando echa la hueva. Le manda un besito a la muda en la mejilla. No. En realidad quiero dárselo en el culo, dice, y huye. Claro. Porque no puede con su... claro, y bueno, muda. El propio... Es para usarlo, sí. Claro, piénsalo bien, muda. Se pones en pose, ¿qué sacas ahí? Hola, gente de la María Tijuana. Les saluda Limbo desde la ciudad de los vientos, es decir, Juliaca, en Perú. Sí que sí. Dice, el motivo de este mensaje es para aclarar un tema. A ver, aclare, por hay favor. Hay muchos temas oscuros aquí. Póngale más brillo. Y le vamos a poner brillo al tema de La Una de Puno. Que ya creo que está más que brillante. Sí que sí. O sea, ya sabemos hasta los detalles y podemos dar la currícula de año entrante a La Una de Puno. Dice, hay un pata de la UANCB, que es la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca. Escribió que no jodamos más con el problema de la huelga de La Una de Puno. Dice, bueno, es cierto, pero es que ese pata está en una universidad privada. Mejor dicho, en la UANCB es fresa, es una universidad. Están todos los tarados que no pudieron ingresar a La Una. Luchas internas entre universitarios que salen a la calle, que unos son de la privada y que otros son de la pública, y que se mentan madres y estas cosas. La Una de Puno, dice, se presentan todos los jóvenes que hayan terminado la secundaria y todos los que no ingresan, solo les queda estudiar en otra parte, como la UAN, bueno, ya la sí, sigla, ¿no? Solo están los fresas y solo pagando la mensualidad pasan de semestre y acaban, dicen, malditos fresas de la UANCB. Sí. Bueno, muchas gracias, Limbo, ha quedado todo aclaradísimo, creo que sí. Ahora todos comprendimos tremendamente de qué trata toda la problemática universitaria, particularmente Juliaca. Saludos, güeyes, cabrón, soy Eddie de Juliaca, Perú. Hola, quiero Eddie. Contarles que hoy le dije a la mujer de mis sueños, bueno, les voy a hablar como si la estuviera hablando a ella. Le dije así, he llegado a Marte. Y ella me dice, ¿Marte? Mierda, pensé que me estaba jodiendo. Entonces yo le dije, va en serio, te quiero. Entonces ella se fue a la cocina y me trajo un té. Dice, aquí está tu té, cabrón. Mierda, cabrones, no sabes nada más que decir. Y me fui bien cabreado. Pensé en lo que me dijo y bueno, eso es todo. Es que cuídate. Cada uno escucha lo que quiere escuchar. Sí, esa dama es muy astuta igualmente. Sí que sí. Te cuidas de ella, por favor. Y nosotros la felicitamos por otra parte porque ha logrado sortear con felicidad y con alivio cierta especie de chicana que le has interpuesto tú en casos mamones como es el amor. Jorge Castillo es de Reynosa, México. Hola, Jorge. Dice, pirata, te mamaste. Llevo más de 3 meses escribiendo en caso. No lees mis mensajes. Y encima, es culpa de la muda. Ayer, cuando dijiste mi nombre, lo dijiste de pedo, a lo último, y me nombraste como José Castillo. Pues ni pedo, güey, pero tenés un chinga a tu madre, ¿eh? Saludos a todos, dice Jorge Castillo, que ha dejado de ser José Castillo para ser él mismo, ¿no? El que todos requerían. Andrea es de Morelia, México. Hola, Andrea. Dice, es que estoy toda moquienta por la gripa que traigo. Y aún así te ves guapa, Andrea. Sí que sí. Cuando uno quiere saber cuándo una mujer, si es bella, si no es bella, si importa la opinión de los amigos, si uno la ve y la le favorece enferma, ver enferma y desproducida. Y desproducida, que es el caso de la gripa, por sí ejemplo. Que sí. Si ahí llega, abre la puerta, toda moquienta y te dice, y todavía así te parece atractiva. Ah, es que está bien. Es sí, que sí. Está muy bien. Es el caso de Andrea. Dice, pero aún así estoy enamorada de la vida, de mi cama, de mi Mickey Mouse de peluche, de mi almohada, de mi libro de brujería, de mis rituales y hechizos. Ay, el amor, con todo cariño y aprecio. Que chingue su madre el amor, dice Andrea, mientras le aplica una especie de vudú al Mickey Mouse y todos los, en estos momentos... Mickey Mouse del mundo. El Mickey Mouse del mundo. En Disneylandia sí. Se están retorciendo todos los latinos que están cuidado, abajo del traje sí, de Mickey Mouse. Latinos. Claro, así que trátalos bien, son de la raza. Andrea de Morelia, México, un abrazo. Rafael Silva es de Magdalena de Quino, en Sonora, México. Quino no es donde ha veraneado justamente y nos ha enviado fotos la PAM, creo que sí. Ah, sí que sí. Pero no sé si es lo mismo, ¿no? Ahí en Sonora, en Magdalena de Quino, Rafael Silva nos dice, ay, un día antes de que el mundo se desintegre, vivir como siempre, al 100%, ya que no tenemos comprada la vida, y en cualquier momento puede uno morirse, lo cual ha descubierto Rafael, sí. Y está sorprendido por el descubrimiento que ha hecho. Se levantó una mañana y dijo, en cualquier momento uno que va y se muere, sí que sí. Entonces hay que disfrutar la vida. Claro que sí, cabrón. Y ha escrito un libro de autoayuda que es famoso en todo el planeta. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? planeta soy. De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Alfredo. Hola, Alfredo. Alfredo está en Veracruz, México, y dice, me gustaría estar con la sobrina de mi novia. Ajá. Uno muchas veces, la hermana de mi novia, la madre de mi novia. La sobrina. La abuelita de mi novia, pero la sobrina de mi ¿qué novia. ¿Qué tiene la sobrina? Dice, la verdad no comprendo por qué la verían sus familiares y la niña bien que le gusta. Lo que pasa es que se parece mucho a mi chica, y pues a ella ya me la comí. Así se dice aquí. Dice, y la verdad me excita más. Tiene 5 años menos que mi novia y se ve repuerca. Saludos. ¿Y cuántos años tiene tu novia, cabrón? 58. Ah, bien. Saludos desde este maravilloso puerto. Añoro las horas escuchándolos con los amigos, estos programas y los mejores deseos. También me gusta la hermana de mi novia. Ay, señor. Ah, bueno. Creo que está más enamorado de la familia. Sí, sí, la familia, la en familia unida. Es, claro, es que tiene esa cosa italiana para la que familia Alfredo unida, toda desnuda en una sola habitación. Eso es lo que quiere Alfredo. Eso es lo que quiere. Amigos Destornillados Crónicos, les habla Ricardo, querido surfista. Ah, hola, Ricardo. Ojalá el chiste a seguir no lo hagan tirarse de la nave. Un rapaz muy cabrón sale a buscar a su amiga, una lolita muy pendeja. Y esa noche él piensa, ahora con mi nueva Ferrari la tengo en la parrilla. Y bueno, y la pasaron desde lo más pura efervescencia, cuando al final en el clímax la garota le hace ardientes declaraciones. A la vez le sale un pedo silencioso de la emoción, ¿no? Claro, sí. Sobre ese tapizado de cuero de una Ferrari. Dice, ay, mi amor, que todo esto quede entre nosotros. Y el rapaz le dice, no, no, no, no, no, no, abre la ventanilla, que se vaya afuera, que se vaya afuera. Claro que sí. No, vale, se puede tener una Ferrari con ese olor. Con una pedo, imagínate, no, tú, qué asco. Yo la bajo el auto, le digo, tú no estás para estos niveles, changa. Bueno, dice, vale, un parceiro, si vediamo, encendiamos la luz. Si, nos vemos y no nos vemos, encendemos la luz. Muy bien, eso es lo que hay que hacer, Cario Casalfista. Pues, antes de que el mundo se desintegre, estaremos ahí en la nave con la Philharmonic Orchestra y yo en el piano. Les tocaremos el concierto número 5, El Emperador, de Ludwig van Beethoven. Sí que sí. ¿A usted le parece? Es como un Titanic, ¿no? Claro, porque la orquesta sigue tocando y a la mierda todo yéndose. Bueno, está chingón. Muy bien, está chingón. Y que siga el puro rock, dice. Tal vez si el niño elefante baje del cielo y salve a la tierra del caos total. Chau, amigos do peito, ¿eh? ¿Qué es amigos do peito? Amigos de, no sé, me sonó como ofensivo. Bueno, viniendo del Carioca Surfista, no creo que sea. Tradúcenos esto, amigos do peito. Un abrazo para ti, Carioca Surfista, y también para Silviña. Edwin de Travieso, Italia. Hola, Edwin. De Treviso, en realidad no es que sea. Es travieso. Travesuras. En realidad soy mexicano y trabajo en Italia haciendo espectáculos de marionetas. Mira qué chingón. Ah, y van los niños itálicos. Y son, no, son marionetas eróticas. Ni marionetas. Ah, para gente ya mayor, sí. ¿No? Dice, entre las últimas que... Muestran las poses y todas esas cosas. Sí. Entre las últimas que ha dicho al vicisíndico de Treviso, dice, el famoso que nos quería vestir de conejos para tirarnos a la casa. Ah, sí que sí. Dice, ahora quiere que los hombres africanos que visten con sus vestimentas tradicionales, dice, un tipo de batones largos que llegan hasta las rodillas, reconocemos, no los usen más. Porque se pueden esconder terroristas dentro de esos batones. Ah, debajo. Ah, claro, debajo. Dice, está en un centro comercial. Se le complica con las monjas. Levanta la faja. Claro, debe estar lleno de monjas en Treviso, sí, Italia. Sí. Y te puedes salir de abajo de una monja, te sale pero un terrorista. Sale todo. Claro, sí, 500 kilos de TNT. Se puede esconder mucho más. Sí. Ahora la Liga Musulmana de Antidifamación Italiana quiere reunir. Qué bueno. ¿A quién perteneces tú? A la Liga Musulmana de Antidifamación Italiana. Chingón, suena poético. Dice, quiero reunir todas las cosas que ha dicho en los últimos años para hacerle una demanda legal. Dice, no creo que le hagan algo. Dice, por cierto, para los compitas latinoamericanos que trabajan en el McDonald's USA, dice, hay una liga racista que promueve la denuncia que los latinos sucios contaminan la cajita feliz de su hijo. Dice, porque son del tercer mundo. Hay que denunciarlos por indocumentados. Dice, esto es una campaña que hay en internet a través de una página web que dice, no coman en la cosa del payaso. Porque trabajan porque trabajan latino. Y no va y que lo tocan con su manita. Ecuatoriano se toca la pinga y luego te hace la hamburguesa. Sí, sí, que sí. El tico se asila el dedo en la nariz y te condimenta la lechuga. En cambio, un francés, por ejemplo. Un francés. Se chaquetea nada más sobre la hamburguesa y te la sirve con un quesito. Cheddar. Dice que quiere acompañar su pedido con una chaqueta. Oh, merci beaucoup y esas cosas. Pero el tercer mundo latinoamericano es muy asqueroso. Sí que sí, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Hay que denunciarlos por indocumentados y todo eso. Bueno, qué chingón, porque en Latinoamérica a la cadena del payaso muchos no la quieren por ser representante del imperio. Claro. Y en el imperio mismo muchos no la quieren por ser por darle trabajo a los latinos a que cobran lógicamente pero menor sueldo. Pero claro, pero el único comer, que gana es el payaso igual. Sí, entonces... sí. Ay, ya nos cargó el payaso, cabrón. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Camel es de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Camel. O sea, lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre sería ir y darle una madriza a los de seguridad de donde trabajo. Son unos pendejos, no saben nada. Solo están para hostigar. Son unos pendejos, no saben nada. Solo están para hostigar. Y se repite. Sí, se repite. Ad nauseam. Porque, bueno, se ve que qué feo que la gente de seguridad de la empresa donde trabaja te trate mal. Sí, cabrón, trabajo. La gente de seguridad tiene esos deslices. Trabajan mal. Tratan mal. Es que se creen con un poquito de poder y bueno, lo que pasa, ¿no? Sí, suele ocurrir. El poco poder hace estragos en las mentes pequeñas y arratonadas. Adiós y sigan chingando, cabrones. Hola, amigos. Esto debe pertenecer al cierre de otro mensaje o el pinche muñeco de la tele en espíritu ha pasado por aquí. ¿Qué onda, cabrones? Les saluda Minor de Guatemala. Soy nuevo escuchando el programa y está bien bueno. Está bien bueno ser nuevo. Sí. Y solo les pido un chingado. No te aburres, sí. Y ya. No es lo viejo, mismo. No es lo mismo y no está bueno. Dice, quiero que le mande un chingado madre a la empresa conocida como Colgate. Dice, la que hace crema dental. Les cuento por qué. ¿Por qué? Eso me pasó. Como lo normal, después de comer me cepillé y luego me quedé como que, bueno, como en el tubo de pasta en la mano. Dice, y eso no es usual para mí. Comencé a saborear la pasta echándomela en la lengua. Un cerdo, Minor. Eso se puede hacer mal, cabrón. ¿Y qué pasó? Nada, y mientras saboreaba con el tubo dental, noté como un pelillo. Entonces, bueno, me enjuagué, pensé que era una pestaña y explorándolo bien me di cuenta que no era una pestaña, sino que era un pelo púbico. ¡Ay, qué asco! Dice. Debe ser del francés. Sí, es del francés que también trabaja en la empresa. Sí, seguramente. Y de vez en cuando se mete el tubo en el culo. Bueno, adiós y sigan chingando, cabrones. Hola, amigos. Pero, ¿tú vives solo, Minor? Porque hay que ver quién. Claro. ¿Quién agarró el tubo antes también? Sí. O si tú no tienes recuerdos de la noche, de cuando llegaste pedo a la casa. Todo. Claro. Hola, cabrones, amigos. No quería decir que la empresa. No se meta cosas en el culo, ¿no? No. Trabajan en pie. Realmente te mete cosas en el culo. Trabajan latinos ahí. A los latinos se le caen los cabellos, los vellos públicos, en todas partes. Dice, hola amigos, les habla su amuleto de desgracias. Tengo un chiste malo. Dice Elena Bizarre. Bizarre. Bueno, ¿qué es verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo? ¿Qué es? Una rana en una licuadora. Ah, sí, es verdad. Es verdad. O sea, no es un chiste. Depende el color de la rana, Y la rana es verde. Porque hay ranas más tirando a blancas, hay ranas casi oscuras. Depende, pero sí. ¿Hay ranas rojas? No. Porque de haber ranas rojas, no se notaría el momento en que la licuadora hace el proceso de... rojizas, Disección de la rana, claro, ¿verdad? Ahí no sirve. No sirve. Tiene que ser de otro color que no sea roja. Ok, sigue intentando, Bizarre, Y da ese efecto. Has nacido para el humor. Francisco Méndez es de San Juan del Río, en Querétaro, México. Hola, Francisco. Está pensando en cómo vengarme de ciertas gentes que me hicieron cortarme el pelo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo mi servicio social en un hospital de por aquí. Dice, pero ahora resulta que después de un mes de estar aquí me quieren hacer cortar el pelo. Yo les dije que hace 4 años que vengo dejándome el cabello y que no me lo puedo cortar, pero es injusto. Sí, lo que pasa es que por las rodillas es como un poco sucio, claro, lo del hospital. Preocupa porque luego queda la pasta dental y en las hamburguesas. Sí. en el hospital te pueden jalar del pelo y esas cosas. Bueno, córtate el cabello. El cabello crece, no seas mamón. Sé que sé, ay, mi crema enjuague. Ay, mira cómo me brilla. Al carajo. Bueno, Michael Chang. No, Micaela Chang. Ah, Micaela Chang. La hermana de Michael Chang. Es de Tacna, la dama de Tacna. Ajá. La niña de Tacna en el Perú dice: ¿saben? Mi bronca no es con los hombres. Pero definitivamente no sé qué tanto le ven a eso porque las cosas que tienen por delante. Bueno, a decir y asegurar sin equipo. No sé, no tengo la menor idea, lagarto, por favor. Sáqueme de esto con un anuncio rimbombante, por ejemplo. Bueno, y aseguren sin equivocarse que dos de cada cinco. ¡Wow! Los CD que están en el apartamento de Marta Stephanie están dando vueltas solos y no quieren entrar en la casetera. ¡Es increíble! Sí que sí, y se escondieron todos dentro del microondas. ¿Pueden creerlo? Y un robot desde Ciudad del Carmen, en Campeche, México, y dice... Gracias, lagarto, le debo una, de Ciudad del Carmen, Campeche, México, dice... Estaba pensando en un chiste de plantas, estaba platicando, bebé frijolito... ¡Wow! Las reglas de la Universidad de Puno han tomado aula número 8. Gracias, lagarto. No, le debo dos. Daniel de Bogotá, Colombia, dice... ¿Qué tal, amigos? No me canso de felicitarlos por este programa, es lo mejor que he escuchado. No sé si recuerdan el programa 902... ¡Wow! ¡El mico se está metiendo cosas en el culo! Ya, amigo. No, está trabajando. Sí, está trabajando. A veces se parece. Es el bolsillo. Sí, sí, sí. Miguel Rodríguez Carrieles de Guayaquil, Ecuador, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, le daría la verga a toda la mujer que me encuentre por el camino. Bueno. Rulas Volta le responde. Ahí llegó tarde, lagarto. Sí. Rulas Volta le responde. Recuerda que alguien había hablado de Rulas Volta. Rulas Volta sí que sí. Responde en ese programa que es Rulas Volta. Sí. Responda. De Querétaro, México, dice: quiero que le digan a Luchis que no me la chingue. Dice: que no diga que no le importa mi vida cuando hasta mi hermano de 11 años le habla por teléfono para preguntarme que si tengo novia. Por otro lado, el puto de Carlos, mi compañero de trabajo, problemas personales. Dice que esto está hasta la madre de que el señor Lagartija diga siempre sí que sí, porque parece un obsecuente del pirata, dice. Sí que sí. Por lo cual le pido que le manden a chingar a su madre directo y sin escala. Felicitaciones por el programa, está de huevos y perdón por haberlos mandado un chingas madre en mi carta pasada, dice Rulas Volta. Bueno, Rulas Volta, está bien. Carlos, deja que Carlos piense lo que quiere. Ahí andan los Carlos por el mundo pensando cosas de Carlos, en un mundo Carlos, con casas hechas de Carlos, autos hechos de Carlos. Suena muy y bien. Carreteras y carreteras hechas de Carlos, ¿no? Sí, Carlos, te amo. Hola, soy César. Y ahí andan los Césares. Sé que sé. En casas hechas de Césares. Son más chingonas, Awe César, Moritori te salutan. Bueno, soy César de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estaba necesitado de plata, sin nada que hacer. Voy a mi cuarto, me echo en la cama y no tenía nada que hacer. Veo mis libros, me dan ganas de leer. Ah, mire qué bien. Entonces medio pienso y medio digo en voz alta algo así como: deberían pagarme por leer. Esa gente que se cree tan talentosa que deberían pagarle por todo, ¿no? Sí. Y entonces dice: deberían pagarme por leer. Y bueno, en eso justamente abro el libro 28 años del Che en Bolivia y sabla de gum. ¿Qué había? Había 50 bolívares. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¡Qué chingón! Sí, sí. No tengo idea de cómo llegaron ahí. Los tomo como justicia divina. Hay que leer, ¿eh? Salí, me compré una cajetilla de cigarrillos y lo demás lo guardé. No es mucho, pero bueno, no trabajé por esos 50 bolívares. Y intentaste leer. Claro. Ya es como un pago. Dice: solo lo deseé y ahí estuvo. Un abrazo para todos. Este hombre ya cree en deidades, el Che Guevara. Sí, sí, que sí. Uno le pide cosas y la mitos. Cabeza. Sí, mitos. Dice: ah, por favor, la revolución cubana. Y va el Che Guevara y la revolución cubana. Ah, por favor, el Che Guevara. Que lo va. Y va y lo matan en la Sierra Boliviana. Oh, por favor, 50 bolívares. Y va y abres el libro y ahí están tus 50 bolívares. Dice: en realidad, me parece que el dinero era de mi padre, de mi madre o de mi hermano. Bueno, pero de la familia. Que nadie se entere, ¿eh? No, no saldrá de aquí. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Daniel de Bogotá, Colombia, nuestro amigo Rolo, lo que dice respecto al programa 912 de las instrucciones estúpidas de ciertos productos, lo cual ya ha rebatido el Adolfo de Tucumán y ha enviado un mensaje diciendo: yo leí ese spam en el año 1944. Y al Adolfo le gusta y el Adolfo, spam. El Adolfo dedica gran parte de su tiempo a leer spam, por lo tanto él detecta. Es un gran conocedor. Él detecta un spam de un spam. Sí, sí, perfecto. Sí, aparte, llega todos los formularios spam que encuentra por internet. Entonces le llegan spam. Sí, sí, sí, sí. Y reenvía las cadenas, porque él dice: yo no creo en esas mamadas que se te va a joder la vida porque pero no envía la cadena, sí, pero sí, por las dudas ahí le llega a todo el mundo. Pero en este caso, dice, es un spam lo que mandó Daniel, no tiene, es un caladura, impresionante, cómo arruina todo, y ustedes ya saben que todos odiamos los spam y esas mamadas, pero Daniel, nosotros dijimos, nosotros, es un spam, sí, está chido, sí, nunca lo habíamos visto, y por otro lado puede que Daniel sea el autor del spam, porque detrás de un spam hay un autor de spam. Sí, y Daniel nos hay dice, hay muchos lectores, pero dice, bueno, efectivamente, dice, este fue un spam que es de mi autoría y de mis amigos, dice, porque un día en realidad todo comenzó cuando vimos lo del postre tiramisú y la sierra eléctrica, los demás lo fuimos recolectando, en fin, solo quería aclarar que sí es spam, pero de mi autoría. Estos datos salieron de una conversación con mis amigos hace aproximadamente 7 meses y me causó tanta gracia que lo compartimos ese día que lo digité y lo puse a rodar en la web. No lo había escrito antes al programa porque, bueno, apenas hace un par de semanas que los escucho. Un beso a la muda, cuídense mucho, tenemos pero el Adolfo lo leyó mucho antes. Sí, pero el Adolfo es un anticipado de los tiempos. Antes de que tú vayas a enviar un spam, te lee la mente. Él ya como que lo sospecha. Pero igual, a Daniel, es la primera vez que conocemos un autor de spam. Sí que sí. Por lo tanto, no, bueno, conocemos a Leomar. Sí, Leomar es otro autor. Eres el segundo. Pero es una emoción muy fuerte. Esos spam que andan dando vueltas por ahí, por ejemplo. Los machafas. El mexicano no se caga, se manda. Esos son de Leomar. Esos son de Leomar. Estos de tanto talento, uno, en este caso, pertenece a Daniel. Gracias, Daniel de Bogotá. Un abrazo para ti. La drag queen asesina de San Juan de Puerto Rico. Ja, hola, drag queen. Dice, hola, quiero quejarme de jodido calor que hace, que está haciendo en esta jodidísima isla del espanto. Bueno, es Puerto Rico. Claro, todos, no, pero todos dicen Puerto Rico, cada de sus playas. La isla del espanto. Ricky Martin. Y sale la drag queen asesina entre las arenas. Sí, y dice, sí, esta es la isla del espanto. Y bueno, dice, imaginemos que no trabaja para la gente de turismo de Puerto Rico. Dice, los últimos días hemos tenido calores de aproximadamente 104 grados Fahrenheit. Wow. Lo cual para nosotros es lo mismo que nos diga 80 grados centígrados, no, 90. Power. Suena impotente. Sí, sí. Potente, digo. Impotente. Suena impotente. Tanto calor. Calor, güey. No, yo estoy, no quiero transpirar. Dice, está cerca de los 40 grados centígrados. Luego se preguntarán por qué es que Puerto Rico nos matamos a tiros todos los días. Bueno, pues que quieren ver a alguien haciéndola de pedo con este calor. Si tiene un revólver, se vacía en la barriga. Saludos, la drag queen asesina. Pero no creo que sea la justificación. No, no. Con el calor te tomas tanta hueva que no estás ni para disparar, ¿no? Lógicamente, da menos actividad física que entrarle a madrazos a alguien. Ah, sí, eso. Entonces es tú, antes de discutir con alguien, yo no, porque para mí el marxismo dejó de tener sentido. No me voy a poner a discutir estas mamás contigo y cuerno chivo. Ya lo mierda. Sí, no abonamos a eso igualmente. No, no, no. Interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, grande interno! Dice, bueno, cabrones, me quiero quejar de por qué el puto juego de Tibia que yo juego, lógicamente, últimamente, he estado re mamón. Y eso me emputa. ¿Qué es el juego de Tibia? No, la debe ser la trivia. Ah, no, la tibia, el peroné y que bien sea la parte primero. Sí, sí. Bueno, pero dice, me emputa, pero bueno, no, eso es que está, tú estás demasiado inteligente. Sí. Antes era un chamaco y decía, ¿cuál es la capital de España? Madrid. Ah, claro. ¿Quién ha sido el libertador de Venezuela? Ah, Hugo Chávez Frías. Ah, y entonces veníamos. Se le interna haciendo eso, ¿no? Sí, sí. Se está mentando madres en estos momentos, pero era más simple para él. Pero a partir de otro momento se le tornó que ya le parece muy mamón, dice. Aunque, bueno, no sé. Es tu sabiduría eterna. Más mamona está mi queja, que no tiene que ver con nada en el mundo, dice. Aunque nada, sí tiene que ver con algo. Tiene que ver con muchos cibernautas que, al igual que yo, juegan Tibia. Dice que deben ser muchos en el mundo, ¿eh? ¿Y sigue pidiendo Tibia? Sigue pidiendo Tibia. Ajá. Dice, Tibia, peroné y dice, nos vemos luego, cabrones. Acuérdense de chingar a su madre. Era a Rush of Camelot, porfa. Ah, porque Rush of Camelot es un amigo de él que le ha recomendado el programa. Rush of Camelot dice, yo lo escucho, sí, pero a mí que me mienten la madre. Pero bueno, no le mentaremos la madre, no tenemos por qué. No, no, no, no. Okay. No, después los juicios. Sí, todas esas cosas que ya estamos, tenemos planillas y planillas. Bueno, ok, internos, si te des un abrazo para todos tus compañeros del sanatorio mental de Caracas, sí, Venezuela. Sí. Todos los días, a partir de las 8:30, después de que mi hija se duerme, dice Molinda, la más linda. Sí que sí. Dice, empieza en mi casa el ritual. Consiste en que mi madre se pone saltona respecto a cualquier tema y busca la bronca. Con su tono de camionero picón dice, amor, no estoy de acuerdo. Cualquier tema, no importa. No importa. Ella, sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Y así continúan. Son las 11, apago la música que escucho casi a menos uno para que mi hija no se despierte y cierro los ojos. Y mientras intento acercarme a mis dulces ángeles del sueño, coño, solo me encuentro con los susurros de una discusión. No se entiende, pero jode igual. ¿Cuándo se quedará muda mi madre? Modita, ¿con quién discute? No sabemos. Con su otro yo, con el espejo. Con todo. Con tu padre, con todo, con los utensilios de la cocina. Con la almohada. Con la almohada misma. No sabemos. Dice, bueno, ok, pásenme la receta, sola, triste y con sueño, Molinda la ojerosa. Te quedan bien las ojeras, Molinda, tampoco, ¿eh? Tu madre está mal. Sandra es de Arequipa, Perú, de la República Independiente de Arequipa. Hola, Sandra. Dice Sandra, hola, amigos, ¿cómo están? Espero que bien, me comunico con ustedes porque quiero que manden un par de chingadas a una fea que se llama Olinda. Olinda. Dice, sí, es una burra que quiere quitarme el amor de mi vida y no sé si sacarle la mierda o dejar que se me quite el amor de mi vida y que deja que te quite el amor no de tu se vida. Quita. Dice, quiero que no me quite el amor el de amor mi se vida. Da. Sandra que sigue dando vueltas sobre el amor de su vida. Es verdad, el amor no se quita, el amor se da y si te dejas que te quiten el amor de tu vida es porque ya no estaba quitado. Sí, sí. Así que olvídate de todo esto, ya bastante tiene ella con llamarse Olinda. Sí, sí. Olinda. Olinda que soy. Bueno, hola hijos de la chingada, de nuevo yo escribiendo. No leyeron mi anterior. Bueno, vamos a leer el chistolete de este güey porque nos va a volver locos. A ver, venga, espero que esté bueno. Sí, sí. Dice de la siguiente manera: un gringo de Norteamérica. Dice, sí. Ya empezamos a hablar. Claro. Dice, bueno, se había tatuado el nombre de su mujer en el pene. Ajá. El nombre de su mujer era Wendy. Entonces cuando estaba excitado se leía todo el nombre, Wendy. Pero cuando no estaba excitado, estaba flácido, se veía W-Y. Ajá. Entonces el gringo se va de vacaciones a Jamaica y fue a un baño público. Entonces cuando orinaba se dio cuenta de que el negro que tenía también a su lado estaba tatuado con las letras W-Y. Y por curiosidad le preguntó, disculpe señor, la esposa de su mujer también se llama Wendy. El negro le dice un poco bravo, no. Y el gringo, intrigado con este tatuaje, le dice, bueno, usted sabe lo que pasa, mi mujer se llama Wendy, yo me tatué Wendy a mi peine, y entonces cuando excitation, bueno, Wendy, y cuando no excitation, W-Y. Y bueno, y el negro le responde, dice, claro, sí. Bueno, algo parecido me ocurre a mí, yo cuando lo tengo flácido, como ahora en esos momentos, que son otros quehaceres, es W-Y, y cuando no, le pregunta al gringo, cuando no es, welcome Jamaica today. Claro, tenía, era mucho más. Había más espacio para la promoción. O quizás lo hizo con letras más pequeñas. Sí, hay que dudar de todo. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, sobrinos. Enviándoles un saludo desde acá de Puñetá. Su amigo el Caponi. Se cuida el cabrón de Sly. Mudo un beso. Está la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué pedo, cabrones? Somos de nuevo Hugo y Julio de Jalapa, Tierra hola, de Valientes. Hugo, hola, Julio. Sí, para contar otra vez dole, nuestro maestro bizarro. Dice, nos tardamos en escribir porque fuimos a la calle a ver si triunfábamos haciendo lo que nos habían propuesto. Ser magos, artistas plásticos o sí. Declaración de poética. Dice, otras cosas que hizo este puto maestro, aparte de inventar que los ovnis se lo habían robado a los alemanes, también nos dijo que trabajó en la NASA. ¿Se acuerda del maestro mentiroso? Ah. El que decía, no, porque yo tengo la mera neta de todo lo que ocurre en el mundo y yo estuve allí, sea donde sea que pasó. Bueno, este maestro mentiroso dice que trabajó en la NASA. Ajá. Dice, el güey dice que en la NASA hay montaplanos, dice, del tamaño de 4 campos de fútbol para diseñar cohetes. Para diseñarlos tenía un compás que solamente 10 personas al mismo tiempo podían utilizar. Este maestro era tan temerario que una vez iba rumbo al pueblo cuando vio una enorme águila encima de su potente bacho. Entonces, con una mano atajó el volante y sacó medio cuerpo por la ventana, agarró el águila de las patas y la metió en su carro, en el bocho, La llevó así, impresionante. Diciéndole, dice, y ahora dice que la tiene en su casa. La disecó, la abrió, todo mientras iba manejando. Sí, no perder tiempo. Yo quiero que me, cuando llegue a casa ya la quiero disecada. Lista para colocar en el armario. Claro, que le falte el nopal debajo nada más y luego le consigo la serpiente. Dice, la última pendejada que hizo fue que estaba en estado de Veracruz al evitar una fusión nuclear, contaba él. Dice, en una planta nuclear se metió en un reactor y al preguntarle qué era lo que necesitaba, oh maestro, para subsanar todo este perjuicio, él dijo, solo necesito una llave de perico y alguien que me limpie el sudor. Saludos, cabrones, y un beso de la nalguita a la muda. Nos cae chido este maestro. Sí que sí. Pues, y ni él sabe que se cree, ni sabe que le van a creer. No, pero son chingonas las historias. Pero es mitómano, pero a la vez hace que le preste atención al alumnado. Claro, sí, sí. A veces un maestro viene y me dice, un día venía un águila y yo venía con el bochito por la ruta, la carretera, y entonces le agarré las patas. Yo no puedo dormirme en esa clase, por favor. Luego no sé de qué me sirve saber esas historias, pero están chingonas. Hola, soy Ricky de Bahía Blanca. Hola, Ricky. En Argentina, ¿cómo les va? A mí más o menos, porque no ando bien del estómago. ¿Qué pasó? Solo quería decirles que el programa está de 10. Saludos. Dice Ricky de Bahía Blanca que está como el capitán. Sí, sí, no sí. Dice mucho, solo que está mal del estómago. ¿Qué onda, desintegrados? Les saluda Extraño77. Soy de Oaxapán, en León. Se pronuncia Oaxapán. Oh, perfecto. Es un lugar en Oaxaca, México, lógicamente. Dice, los escucho desde hace mucho tiempo, pero apenas les escribo. Un día antes de que el mundo se desintegre, armaría una fiesta con una banda super chingona rock. Dice, donde hubiera de todo. Un saludo al Tomcat y un chingue su madre a Vergara, al dueño de las Chivas Reyes de Guadalajara. Dice, nunca paga sus apuestas. Dice, aguante Ataque 77 y Black Rider, que es mi banda de rock. Nos vemos luego. Con la rabia que uno siente puede llegar muy lejos. Es una cita de Johan Cruyff, el jugador holandés. No, y la tiene aquí Extraño 77, uh-huh, que está lleno de rabia y que quiere llegar muy lejos. Maritza Escalante es de Juliaca, Perú. Hola, Maritza. Dice, quiero quejarme porque copian el programa de ustedes. Dice, y de una manera tan chingona. Dice, ¿saben? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dice, en vez del mico ponen al mono. En vez del pirata es el argentino. Y luego existe el mexicano. Qué humillante, mico, ¿eh? Ah, ¿dónde? Sí, el mono. No nos dice dónde, Marisa Escalante. No, nos tienes que contar. Claro, Marisa, en Juliaca. En Juliaca tenemos al extremo, pero el extremo de FM son gente muy... Sí que sé, no. O sea, el mono. Ah, como sea. Ahora presentaremos a toda la tripulación. ¿Qué tal? Yo soy el argentino, che, y con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el mono. No creo que sea así. La muda pregunta por ella. A ver, muda, dice, luego existe el mexicano, luego existe, en vez de la muda ponen a la que no habla. Y se llama así, la que no habla. Oye, un poco de imaginación, digo. Sí que sí, güey. Si vamos a plagiar, hagámoslo con cierto nivel. O sea, la que no habla, el mono. Dice, bueno, cada vez que habla en la radio alucinan que el niño elefante está hasta el carajo y sinceramente quisiera que ese programa se vaya a la mierda. Dice Marisa Escalante que quiere que un programa... Tus deseos son órdenes. Sí, a la mierda, ¿no? Sí. No sabemos, no tenemos poder como para mandar a nadie a la mierda. Por lo tanto, Marisa Escalante, disfrútalo con la que no habla, el mono, el argentino, sí, y no sé cuánto más que andan dando vueltas por ahí y está muy bien. Y con el niño elefante también, ¿no? Está muy bien. Juan Carlos es de Oaxaca, México, dice... Hola, desintegrados. Lo que haría en caso de que el mundo se desintegre es contarle a todos los que pueda es esta reconceptualización epistemológica hermenéutica del chinga su madre. Ajá. Y esto es porque ya no quiero, al menos para los mexicanos, dice ya que como ustedes saben, empieza todo en la conquista. Y se hace la analogía con las relaciones sentimentales que codependientes, es decir, el otro, siempre se da el carácter de su todo, desconociendo por completo su existencia como sujetos de existencia y potencia. Nota, mándenle un ya no te quiero a los dirigentes del afamado Instituto de Estudios estudios localizados en la colonia Santa Rosa de esta otrora venerable ciudad. Bueno, Juan Carlos, ha quedado más que claro lo no claro de tu mensaje. Sí, entendemos sí. que quieres quitar el chingas madre por el ya no te quiero. Ya no te quiero. Por lo tanto, mentar a la madre, o decirle que ya no te quiere. Claro, Juan Carlos, es que muchas veces mentas madres a alguien que jamás quisiste. Claro. Por ende, es ilógico. Sigue trabajando en epistemología hermenéutica, que te va a ir bien, Juan Carlos. Un abrazo para toda la gente de Oaxaca. Hola, hijos de la chingada, madre, ustedes son lo máximo. Les saludo a Miguel Ángel desde Guayaquil, en Ecuador. Hola, les escucho todos los días a través de internet. Les mando algunos chistes. Dice, espero que les guste. Una pareja de recién casados, ¿eh? La mujer le dice a su marido, mi amor, tengo que confesarte algo que me pasó. Es que mis pechos son pequeños, no han crecido, tengo los pechos de una niñita de 14 años. Y el marido le dice, ay, mi amor, no te preocupes, yo también tengo que confesarte algo. Y la mujer le dice, ¿qué, mi amor? No me importa lo que me confieses, yo te querré igual. Bueno, te debo confesar que mi pene mide como un recién nacido. Ay. Dice, bueno, no te preocupes, no es un problema. Y entonces, noche de bodas, él se va al baño, ella se desnuda y queda con sus pechitos de 14 años. Sí, sí. Y el marido sale con una cosa. ¡Hala, que yo eso no quiero! Y esas cosas, dice, pero tú me dijiste que la tenías como un recién nacido. Sí, la tengo como un recién nacido, 45 centímetros y 3 kilos de... ¡Claro! Por favor. Es lo más parecido. Sí, le sacamos las orejas a los niños, ¿no? No, no, no importa. Sí, güey, después llega lo que llegue. Alan, del tengo aquí un compactado de miles de mensajes. ¿Puede ser? Véngale. Alan, del DF mexicano. Bueno, estaba en la chamba, lo encuentro por casualidad del programa. Son la pura banda. Dice, pongan algo de Montag. Dice, acá en Chinango sos unos mendigos. La chica adicional de Julia Caperú dice, hola a todos. Son unos hipnotizas porque cada vez que escucho el programa me duermo. Y adiós, no puedo escucharlo y sobre y esas cosas. Dice, cráneo de Mateo. Iguala, esto es en México, envía un chiste, Armando de San José de Costa Rica, un chiste larguísimo de un expresidente tico que se va al cielo y esas gracias, cosas. Armando. Golo de México va de gira por La Paz, comienza en Cancún y sigue la rueda y va, y va. Barrio Nuevo, Ana es de Jujuy, Argentina, me gustaría hacer el amor con todos los que están aquí. Dice. Agustín de Tucumán se fue a Buenos Aires para quejarse de que no leemos sus mails y va así como en distintas ciudades del mundo para ver desde dónde escuchamos está su bien, queja. Algo conseguirás. Muy bien, Agustín, no te consiguió el casco, Adolfo de Tucumán, te está advirtiendo esto. Minri desde Córdoba, Argentina, es el top 10 de las cosas que hace uno cuando está aburrido y en caso de que el mundo se desintegre, escuchar en caso de que el mundo se desintegre es la número 1. Luego un montón de cosas relacionadas con la autosatisfacción que nos parece muy bien. Ronnie Jr. de Juliaca, Perú, dice, hola caballeros del Zodíaco, un día antes sacaría a todos mis amigos de hip hop y nos cuenta un chistorete también. A Alon Zorro de Guadalajara, México, un día antes de que el mundo se desintegre, le iría al rancho de Texas de Bush y le haría de todo. Y Fernanda de Trelew, Argentina, andaba caminando por las calles, decidió entrar un locutor y nos escribió, y Juan Antonio Juliaca envía un chiste de papá, papá, que es la democracia. Papá, papá. Papá, papá, que es la democracia. Papá. Y le encuentra, bueno, tenemos aquí a la sirvienta, a tu madre, a tu hermana. Ah, sí, es sí. Chistorete, que es así, que ya lo conocemos. Muchas gracias. Yo, Robot de Ciudad del Carmen, también manda el chistorete este del bebé frijolito, el padre frijolito. Ajá. Estaremos en otro momento con ese chiste porque el remate es chingón. Luca, de Tarija, Bolivia, dice, ¿qué lo tiró? Es una pena que por aquí tiró? No haya programas como los suyos. Ey, radio muy nosotros. Fuente, cabrones, sí que un programa como lo suyo. Ay, verdad. Dice, bueno, son re buenísimos, re jodidos, todo eso, blah, blah, blah, y felicitaciones y esas mamadas. Estamos perdiendo contacto. El Austral se ha comunicado. Austral. ¿Qué pasó? Está medio triste el Austral, no encuentra como que la chamba y como que esto y como que su venida al DF mexicano. Ya vendrán tipos mejores. Vamos, Austral, cabrón, fuerza, ¿qué pasa cabrón, contigo, fuerza. Gabriel de Atlanta dice, ¿qué onda, brothers? Necesito el apoyo de los integrados. Ahí les va, una amiga de Guadalajara que está bastante buena onda, me comentó que nos va a venir a visitar aquí a Atlanta. El único detalle es que nos dijo, voy a verlos, pero voy a llevar un acompañante. Si es el galán con el que estoy saliendo, resulta que el galán... No, esto es para analizarlo tranquilamente en otro momento. Aquí Oscar nos manda un chistorete que dice, ¿cómo se llama la novia de Batman? Se llama Nicia. ¿Por qué? Porque Batman inicia. Espectacular. Estamos con un nivel que pronto ganaremos todos los premios de humor radiofónico que pueda. ¡Ve un malatierra, cabrón! Señor, la verdad que yo le pregunto en estos momentos que todos titulan la nave, que le pido por favor juicio y un tanto de paciencia a aquellos que no les demos un mensaje. Digo, están aquí todos. Sí, hay muchos. René, Fry, de Malogrado, Galindo Star, todos, bueno, tengan paciencia, nada más, cabrón, ya llegará. Francisco Flores, Guerrerito, Bohemio, Marcos, que han mandado un mensaje de audio, a todos ellos, a Javier de Argentina. Señor Vertiga, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo estúpida. Estúpida, cabrón. Simpática. Ah, simpática. Traicionera. Ay. Solidaria. Chale. Agresiva. Cruel. No. Bondadosa. ¿Ah, sí? Perversa. ¡Vay carajo! Es el espejo de la gente. Shall be free. The mirror people are the you and not the me.